está muerto, yo te amo. Me siento, te amo. Un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma, quemando en la cama. Mas yo tiemblo sintiendo tus senos. Te odio y te amo. Mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos, piel de mi propio fracaso. Hoy necesito tenerla. Voy a hablarle sí, con coraje. Yo te amo y ahora perdóname. Solo recuérdame. Abre la puerta a un guerrero sin armas y ejército. Échame tu vino ligero. Y amo. ¿Qué has hecho mientras no estabas? Y amo. Y las sábanas de lino. ¿Sabes de algún niño que da vueltas soñando con nubes? Déjame trabajar a mi abrazar a una joven que plancha cantando y hace rogar un poco antes de hacer el amor. Y se de calma tu furia. Tus faldas sobre la luz, yo te amo y ahora perdóname. Solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Dame tu vino ligero. ¿Qué has hecho mientras no estaba? Y las sábanas de mí. El sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar a mi abrazar a una joven que plancha cantando y hace rogar un poco antes de hacer el amor. Y se de calma tú. Tus faldas sobre la luz, yo te amo y ahora perdóname. Solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. El problema soy yo, ¿no? Sí, sí, parece que sí. El problema no sos vos ni ningún tipo. Con todos me pasa lo mismo. El problema es cómo me ven. Todos me miran y ven un gato, ¿no? No, no, no. No, vos sabés que yo nunca te vi de esa forma. Sí, tampoco me veías como novia. Se trata todo de eso. De que yo trato, quiero, intento que me vean de otra manera, pero no. No, no puedo. Tengo la mirada clavada ahí encima todo el tiempo. Te juro que es horrible. Es horrible vivir así. Una cosa es que te vean hermosa y otra que te sientan hermosa. Que te amen de verdad. La gente ve lo que quiere ver y no le interesa si es real o no. Se quedan con su mirada, con su prejuicio. Si te ven como una histérica, van a tratarte como una histérica, aunque en realidad quizás estés confundida. La mirada de los otros puede ser muy cruel a veces y muy ciega. La mirada de los demás es todo. Y los otros no te ven a vos, ven lo que piensan de vos. La mirada de los otros tiene sonido, voces, susurros. No se puede escapar a lo que ven de nosotros. Todo se trata de cómo nos ven y cómo vemos a los demás. Quedamos atrapados en esa mirada, inmóviles, fijados en lo que creemos que vemos, confiando más en nuestro prejuicio que en nuestros ojos. Dicen que la primera impresión es la que cuenta, pero también que lo esencial es invisible a los ojos. ¿Cuándo me van a sacar esos ojos de encima y van a ver lo que realmente soy? Realidad, revolución divina. ya llegó para hacerte saber tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Team te alegrará, le pondrá las pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Recuerdos encontrarás en los debates, ten en cuenta que vos podrás allí participar. Los especiales dedicados estarán, prepárate que la revolución en marcha está y no va a parar. Somos la nueva generación que ya se viene, que se entrega para hacer la revolución. Revolución Team, aquí ya llegó, para ser especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Team, que alegrará, le pondrás pilas a tus tardes. La revolución es nuestra ya, te esperamos ahora, súmate. Para ser especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Team te alegrará, le pondrá las pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Revolución Team aquí ya llegó, para ser especiales tus tardes. Muy bienvenidos, 4:20 de la tarde, estamos comenzando este Revolución Team, más revolucionarios que nunca, estamos en el fin del mundo, chicos. Fin del mundo, pobre. Pobre Maya, nadie sabe interpretar esta cultura, por Dios. Es un portal energético, pero todo el mundo prefiere hablar de apocalipsis. Claro, porque todos le echan la culpa a los pobres mayas, ¿viste? Hay que ver las interpretaciones de esto. Así que bueno, es el comienzo de todo, podríamos decir, ¿no? Cada día es un nuevo comienzo, me gusta arrancar por ahí. Es así, cada día es una nueva oportunidad, entonces por eso un nuevo comienzo. Así que buenas tardes, revolucionarios. Vamos, con todo arrancamos hoy. Hola, Lucas Celi, ¿cómo estás? ¿Cómo vivís? Hola, hola, familia revolucionaria, ¿cómo vivís? ¿Qué cosa sería, Lu? Este día en particular, ¿cómo te toca? El fin del mundo. Y mira, yo me encuentro cerca de acá del fin del mundo porque estoy en el Uritorco, acá en Córdoba. Qué lindo. Che, contame, ¿cerraron en el Uritorco? ¿Es verdad esto? Sí, es verdad. Se puede decir un montón. Vos pasás por la ruta ahí que va al Capilla del Monte y está toda la seguridad impresionante, que han cerrado todo el predio y sí, lo han cerrado de verdad para evitar suicidios masivos. Claro. Así que, información exclusiva, que está cerrado el Uritorco. Yo el otro día pensaba, ¿no? ¿Se evitan los suicidios? No, es como evitar que se suiciden ahí. Claro, sí. A otro lado. Lo que pasa que hacen un cementerio ahí. Claro. Claro. Lo que pasa, déjame contarte, Luke, que el predio de Cerro Uritorco es privado y los dueños de esto no quieren cargar con un juicio, con un embargo, vaya a saber. Por eso no quieren. Sí, sí, es raro que legalmente se pueda hacer algo, pero de todas formas es como desligarse de la responsabilidad. Claro, claro, no quieren llevar un muerto encima, como quien dice. Perfecto, perfecto, bueno. Así que acá estamos, yo creo que estoy transmitiendo de la punta del Cerro Uritorco, esperando a los marcianos. Desde el Cerro Uritorco, entonces, Lucas L., desde el fin del mundo. Bueno, hay que ver cómo a cada uno le agarra, ¿viste? Hay gente que estaba esperando ansioso el fin del mundo a las 12. Nosotros a las 11 y media dicen que es. Claro, nosotros acá también, pero en Hong Kong ya habían pasado las 12. Sí. Era en raro. Indonesia, en Australia. Claro, era raro, pero bueno, no importa. Estamos revolucionando y les preguntamos ya a los chicos, tanto en Facebook como en Twitter, si fuera, sí, sí. Si fuera el último día de sus vidas, ¿qué harían? ¿Qué quisieran hacer? Uf. ¡Uy, tantas cosas! Tantas cosas haríamos. Ustedes dos me preparan la respuesta para el próximo bloque. Sí, no, totalmente. Ah, que tengo tantas cosas hoy para hacer que esperen hasta mañana para terminar con el mundo. Claro, esperen un ratito, ¿viste? Si no, no llegamos. Bueno. Claro, no llegamos con nuestras cosas. Queremos hacer todo rápido. Se termina el mundo, chicos. Se termina el mundo. Bueno, último día, últimas 24 horas. ¿Qué harías en este último día de tu vida si es que así fuera? Bueno, obviamente. Ya nos están... Claro, obvio. ¿A dónde nos pueden contar esto, Lucas? Se pueden comunicar con nosotros en el chat de la radio en www.revolucionti.radio12345.com o a través de facebook.com/revolucionti oficial. Ahí pones me gusta y formas parte de esta comunidad de amigos que cada vez somos más. También en el Twitter, en @revolucionti, nos pones seguir. Che, somos muchos seguidores en Twitter, ¿eh? Cada vez más se está viniendo con todo Revolución Teen, ¿eh? Para este 2013, la verdad, no sé quién va a conducir, pero que se viene con todo. Sí, viene mucha gente nueva que se suma. Sí, vos decís. Sí, hay gente nueva que se suma. Ni idea, la verdad. No tengo noticias. Digo, nuevos oyentes que se suman, ¿no? Ah, nuevos oyentes. No, todavía estamos nosotros tres solos acá bajo la conducción. Acá hasta el 30 estamos todos. Después no sabemos quién sigue. Hasta el 30, el último programa, todo es joda para nosotros. Todo es joda, esto es un regalo ya. Bueno, sí. Vamos a comenzar el programa del día de hoy. Ya nos pueden ir contestando esta preguntita que estamos haciendo. Pero ya nos tenemos que empezar a meter en el programa del día de hoy. Hasta las 5 tenemos tiempo. Hay tiempo. Y vamos rapidito, porque hoy se viene el último capítulo de Floricienta, segunda temporada. Hoy, sí, último capítulo. Y tenemos también el final esta semana de Graduados, la gran ficción en años. La verdad, no, sí, es que... Y hay una cosa que tengo para criticar yo. A ver, critique. No, porque todo lo puedo decir o lo digo en el próximo bloque. No, dígalo. Ahora sí, se nos termina el programa. Claro, eso. Ah, bueno, sí, claro, se nos termina, pero tenés razón. No, porque Graduado, sin duda, fue la ficción del año. Fue un éxito nacional, bueno, eso todos lo sabemos. Pero hay una cosa que a mí no me gustó en la última escena. Porque Graduado siempre fue resaltando el valor de la amistad, el valor de que no se tiene que discriminar, el valor, todos los valores, la cultura judía mostrado, la cultura del casamiento gay, todo mostrado. Pero lo que no me gustó en la última escena, la de Sebastián Ortega, esa sinceramente no me gustó, no la comparto. Que salen ahí de la furgoneta de Vero, no me gustó. No te gustó, te querías quedar con Vero. No. Está hablando de la apología que se le hace a la gente que tiene consumo de bueno, droga. ¿Cómo es? No, en realidad no es una droga, es el cannabis. No me sale el nombre vulgar. Marihuana. Marihuana, perfecto, bien. Marihuana, sí. Entiendo, claro. Entiendo lo que decís, pero bueno, viste, hay tantas otras cosas que se consumen que hacen mucho peor y sin embargo no se le hace la vista gorda, así que bueno, hay que aceptar que hay gente que bueno, que le gusta, lo consume y claro, cada uno es libre elección. Perfecto. Sí, por eso, digamos, sinceramente, pero no, para mí sí quisieron mostrar algo como algo hippie, como ellos son hippie y todo. Pero a mí, sinceramente, de mi punto de vista desde espectador, no me gustó. Esa parte no me gustó. Está bien. Igual me gusta porque fue una escena en que no se le hace, como quien dice, la adoración, sino que, bueno, hay gente que lo consume, no lo hace en lugares privados, por eso la camioneta y no en la fiesta. Y claro. Bueno, y lo dejaron sutilmente ver para que la gente mayor, más grande, pudieran... de entender de qué se trataba esa escena, ¿no? Por ahí los chicos, los menores no lo van a haber entendido. Sí, si nos ponemos a hilar fino, hay muchas cosas, discriminación y que se ha mostrado. Ha mostrado, como bien decía yo, ha mostrado muchas cosas, la discriminación, Hay cosas muy buenas que tuvo y bueno, y esto es parte de la libertad de elección. Claro, sí. Yo lo tomo desde ese punto, ¿no? De vista y bueno. Hay que saber, es como cuando el casamiento gay. Exactamente, sí. Si ellos eligen amarse y eligen de esa manera, no se puede aceptar. Claro, después que estaban mostrando otra cultura como el casamiento judío de marito y... Mal, sí. Muchas cosas, o sea, digamos que mantuvieron el hilo hasta el final. Claro. No discriminaron ningún tipo de preferencia. Claro, sí. Pasaron por todos los estilos, digamos, todas las preferencias. Algo así. Pero bueno, no se puede negar que ha sido el éxito del año, que, no, que ha acompañado a la familia argentina y que ha sido una fiesta el día miércoles en el Gran Rex. Bueno, y con respecto a ese último capítulo, es excepcional, increíble. Me encantó el cierre que le dieron al personaje de Jimena, sí, la chica que amó y secretamente y gustó tanto, es el chico más lindo, del galán del curso, finalmente logró que él la amara y que la aceptara tal como es, porque no nos quedamos con la versión mejorada, por decirlo, de una forma que se... Por favor, que se me entienda que quiero expresarme y no sé qué palabra usar. No quiere decir que ser flaca es ser mejor. Esto se lo digo más que nada a las chicas que nos están escuchando. Claro. Sino que se supone que una chica tan... que sufrió obesidad, había adelgazado tanto, y ella finalmente pudo ser madre y esposa y el amor del chico que quería, siendo gordita igual. Porque ese es el final que le dieron. Así que por ese lado me encantó de que no la dejen perfectita. ¿Entiende? Exacto. Además hay algo loco, ¿no? Porque en toda la tira se veía el miedo de Patricia, digamos, sí, por el rechazo de Pablo, y en realidad Pablo, este nuevo Pablo que ya ha pasado tantos años y que ya ha madurado, bueno, cambió. Y obviamente... algunas cosas cambió, pudo cambiar. Cambió, sí, sí, cambió. Pero a lo largo de la tira jamás se le dio la oportunidad como de decir, bueno... ¿Qué camino elegir, ¿no? Por eso el final me gustó, la verdad. A mí también. Sí, sí, a mí estuvo muy bueno el final, la verdad. No, usted, Lucaselli, ustedes nos decepciona, minuto a minuto. Minuto a minuto. ¿Por qué me robó esa frase? ¿Por qué la frase es mía? Lo que pasa es que lo entiendo porque hay mucha gente que por ahí rechaza esto. Bueno, es, qué sé yo, a mí me pasa que estoy rodeada de gente que por ahí sí lo consume y... Y bueno, a mí no me genera ni rechazo, ni adoración, ni nada. Punto. Pero, como, pero quiero aclarar porque si también, no quiero como... No, no, discúlpame. Así como también hay gente que consume cigarrillos. O sea, detesto más a esa gente por ahí que consume tabaco. Pero bueno, es la elección de cada uno. Sabemos que el tabaco es continuo, no es lo mismo que cuando se fuma otras cosas. Pero bueno. No sé cómo decirlo sin que parezca... Obviamente. Es un tema complicado y no es el mejor para tratarlo, por me supuesto. Parece. Por supuesto. Bien, Lucaselli nos ha metido otra vez en un pozo. No. Vamos siempre, a salir. Siempre yo traigo un debate, Revolución Team. Vamos a salir de esto, lo prometemos. Mira, si querés te doy una mano para salir de esta. Final de graduado, por favor. No hubo... De los que seguimos a Casi Ángeles, no hubo nadie que no haya recordado el final Casi Ángeles cuando vimos Graduados, el final. Fue ver, qué sé yo, como si hubiera sido Tiago y Mar, que se iban en esa combi, en la voz en off, con ese fin, con esa ruta. Fue raro, ¿no? Y la canción de Pita. Justo habíamos pasado la semana pasada la canción en la radio. Sí, totalmente. Totalmente, así que, bueno, está bueno, me gusta. No, y recalcar... Y recalcar el valor de la familia, del amor, de la amistad. Eso, el valor de la amistad es lo que resalto yo, que mostraron todo el tiempo en Graduados, el valor de la amistad, y es lo que más me gustó de la tira. Es eso. Buenísimo. Entonces, final para Graduados, lo vamos a seguir recordando a través de la música de los 80, porque ya se viene a partir de este instante, de este bloque, este bloquecito, todos los temitas que han sonado esta semana. Pero también tenemos el final de Floricienta, y como ya nos queda poquito tiempo, vamos a hacer un parate para Floricienta y después metemos ya toda la música para que bailemos y acá se termine el mundo y tiramos la casa por la ventana, todo. Totalmente, porque termina finalmente Floricienta, segunda temporada, que ha dado grandes resultados en Telefe. Sí, a pesar de ser repeticiones, muy bueno. Sí, totalmente. Y bueno, recordemos que primera parte del año, cuando se recordaba la primera temporada, tuvo un poquito más de éxito. Sí, ¿no? Acá nos metemos en una, porque si hablamos de la primera temporada, ustedes saben el corazón donde lo tengo. Pero estamos reflejando los números. En rating le ha ido mejor a la primera temporada, creo. Sí. Siempre, sí. En todas sus repeticiones. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y hubo otro corazón ahí. ¿Otro más corazón? Allá que me perdone si es que nos llega a escuchar el programa, no, Mariano María, no, que en su momento tuvimos un intercambio de opinión, porque no quiero decir que no tuvo corazón la segunda temporada, pero no se le puede comparar a la primera. Bueno, tuvo corazones al viento la segunda temporada. Bueno, fueron más al viento. Yo acá no dije nada. El conductor se salva, ¿eh? Bien. El que se calla la boca gana. La problemática es la conductora. No. Ella es la culpable de todo. Sí, sí, sí. No hablamos de esto fuera del aire, así que me sorprendió, ni idea. No, pero bien, bueno, en rating. Estábamos hablando en rating. Me fue mejor en la primera temporada. Fue muy linda, ¿no? Bien. Sí. La segunda también. La segunda fue espectacular, la mejor temporada para mí. Ah, bien, tenemos un debate acá. Tenemos un versus. Yo me quedo con las dos, chicos. Como para equilibrar. Vos lavate las manos, todo bien. Para equilibrar me quedo con ambas. No, verdaderamente me gustaron las dos temporadas. En su momento no. Debo reconocer que me gustó más la primera. La volví a ver después de unos años y la verdad es que me atraparon las dos. Es la verdad. Sinceramente, ¿cómo te lavaste la mano, Luke? ¿No quieres meterte en este lío? Creo que no hay que estar. No. Te pueden gustar las dos. Ya se estoy diciendo nomás para... Mi amor, ahora está enamorado de dos chicas. No puede elegir entre una y la otra. Yo tengo una noticia que van a reponer. Estamos en una charla de amigos, ¿no? Sí, no sé si alguien nos está escuchando, sí. Pero esto es un desorden. Yo creo que todos apagaron la radio porque acá en el chat de la radio no veo ni un solo mensaje. Claro, no, es raro. No, pero van a reponer mi cuñado a partir de 2013, así que un poco más de una onda, ¿eh? Las tardes de Telefe. Va a estar bueno. Sí, muy bueno. Un dato al pasar. Bien, pues después de este parate, de este paréntesis, vamos a seguir, vamos a leer algunos mensajes porque ya nos han... Sí, ya están mandando. Nos han mandado los chicos algunos mensajitos y les preguntábamos, por supuesto, qué harían si fuera el último día de su vida, ¿no? Si fuera el fin del mundo verdaderamente. Gabriela está pensando algo ya. Bien. Así le mando al frente, Gabriela. Sí, está, la veo con cara pensativa por eso. No, en realidad, mira, ya estoy pensando en todo lo que todavía tengo que hacer. Me estabas mintiendo, mira. Hay muchas cosas por hacer en adelante. Perfecto. Sí, vengo atrasada. Sí, totalmente. Diría lo que pienso de todos mis amigos y confesaría lo que siento. Juanpi, 14, Juanpi, que siempre nos hace el aguante. Juanpi, un grosso. Diría lo que piensa, pero no, está bueno decirlo, aunque no fue el fin del mundo. Grande, estuvimos con el Juanpi comentando el final de graduados ahí online. Ah, estuvieron ahí. Estuvieron online virtual. Se sumen varios chicos que están en la radio y después, cuando yo comento cosas de graduados, me acompañan en ese horario, ¿no? También está con Dalmau Espósito, Santi. Bueno, Juanpi, Gaviota es nuestra. Ojo con lo que haces fuera de la escena. Ojo, Juanpi. Es nuestra, es así. Es la conductora. Nuestra escena favorita con Juanpi fue la de Jimena Patricia. Jimena Patricia fue genial. Eso fue una de las mejores imágenes. Muy buena. Seguramente a lo largo del tiempo. Sí. Bueno, ojo, Juanpi, entonces, sabemos dónde vivís. Saltó acá tu dirección IP, ¿no? Bien. Mira qué vecino tuyo, Luke. Mira qué vecino tuyo, Juan. Es vecino. Lali Pasión también nos estaba comentando qué lindo off el que estábamos pasando al principio del programa de Melody. Exacto. Lea Concepción dice que se rebelaría. ¿Contra qué se rebelaría? Qué bueno. Y debe haber para varias cosas, por eso no especificó. Por eso, pero queremos saber contra qué se rebelaría. Yo creo que tiene una lista larga. Queremos saber. Siempre Lalita también nos está escuchando, le mandamos un beso. Y después de este bloquecito musical, ustedes me dicen, obviamente, qué serían las cosas que harían en este fin del mundo. No sé, chicos, yo la verdad tengo que pensar un montón de cosas. Piensen algo y si no me mienten. Pero queremos una respuesta. Si no me... Para después, obviamente. ¿Qué cerremos graduados? Así ya después. Graduados, así ya nos metemos con la música de los 80. Dale, como para terminar con los graduados en sí, también me gustó la historia cómo se jugaron con Verónica. Sí. De esa manera dejaron el mensaje que no se es totalmente... Uno puede ser feliz estando solo igual, haciendo lo que uno quiere, no es necesariamente que tenga que sido sin pareja. Exacto. Eso también es importante recalcar. Y fue fiel, digamos, a su pensamiento, ¿no? A su ideología. Fiel en su ley, totalmente. La única que fue fiel a su pensamiento. Claro, porque viste, todos sus amigos ya estaban en pareja, ¿viste? Es como que a uno lo induce a decir, che, bueno. Pero 20 años de chico. Exacto. Esas cosas, no renunciaron y hasta y fueron hasta el fondo y esperaron lo que tenían que esperar para poder estar con el amor que de toda su vida. Y lo bueno que haya sido, haya podido dejar su capricho, ese enamoramiento que tenía con un amigo que era gay, caso, Guillermo, el personaje Guillermo Almada, y ser mamá mirando hacia el lado de ella, viendo a otro chico que la pudo hacer muy feliz. Claro. Eso, a su manera, pero lo hizo feliz. Sí, pero vos la veías, estaba re feliz ella. Ver, no se lo imaginaba, no se lo imaginaba con el menos pensado. Claro, qué feliz de realizarse como mamá, que era un anhelo para ella, ¿no? Sí, sí. Y en el caso del personaje de Loli, bueno, poder sacarse la mochila, viajar sin rumbo, sentirse, encontrarse, conocer y volver al amor que la estaba esperando. Sí. Y otra cosa, el personaje de Andy Kuznetsov, el de Daniel Goxer, dejó la puerta abierta para la segunda temporada, ¿no? Totalmente. Sí, dejó una cosa tremenda ahí. Hay algo ahí, ¿eh? Sí, hay algo dando. Se habla de películas, se habla de teatro, pero para el 2014. Sí, totalmente, ya tenemos claro, Vecinos en guerra, ¿puede ser? Para sí, Vecinos en guerra. Sí. Para el prime time, la comedia que reemplazaría a Graduados. Sí, totalmente va a reemplazar Graduados, así que ya está. Me quedé con ya hay parte del elenco de Graduados que firmó para la ficción. Y ya están, quieren seguir los muchachos. Además, un lindo ambiente, me sorprendió eso de la fiesta de la gala. Un ambiente espectacular, todos los actores unidos, todos han ido. Y a pesar de la lluvia y todo que había que impedía el clima, ellos venían, entraban, era impresionante. No, onda, la gente en esperar afuera, pese a la lluvia también, el rey se explotó, estaba totalmente lleno de temprano, la gente se explotó temprano. Totalmente. Sí. Un clima espectacular, bien puro. Sí, y afuera que estaban con los niches. Sí. Ya le ponen a los ninjas, ya le ponen de Dana como para vender un poquito más, ¿no? Para que salgan más los ninjas. Sí. Vamos ahora sí a meternos a este bloquecito. Ya no saben, un bloque largo va a ser, sin duda, para que escuchemos buena música, ¿no? Música de los 80. Vamos a compartir algo de The Police. Parece un especial de Graduados el de hoy. Parece, pero no, ¿eh? Sí. Bueno. Falta el cierre. Falta el cierre de Graduados, claro. Está bueno. Vamos a tener también algo de Floricienta, por supuesto, algo de lo que estábamos hablando. ¿Te acuerdas de ese momento, Gabio, cuando le ponen Federico a uno de los parientes? Ah, sí. Momento, fue el único, uno de los momentos que más me gustó o que disfruté de la segunda temporada. Entonces, muy bueno. Me encantó, sí. Es hermoso. Aparte, es escuchar a la abuela del bebé decir... Tiene cara de Federico, inmediatamente la canción Así será. Y enfocándole la cara al rubio, espectacular. Que ya debe tener 8 o 9 años. Sí, es verdad. Más o menos, aproximadamente. Bueno. Pasó tanto tiempo. ¿Y 2000 cuánto fue eso? 2005. Bueno, 7, 8 años, ahí está. 8. Bueno, 8. Depende de cuándo se hay que ser matemático rápido. Perfecto, no sabemos la fecha exacta. Bueno, vamos a compartir entonces este bloque. Ustedes nos siguen diciendo qué es lo que harían si fuera el fin del mundo, el último día de sus vidas. Qué bárbaro. Nosotros vamos a escuchar un poco de música. Floricienta. Un poco de música de los 80. Dijimos. ¿Y qué más falta? ¿Falta algo más? Algo de Teenagers, como para subir un poco. Como para cerrar este super bloque que nos va a tener caído. El super bloque, me gustó. Super bloque. Revolución Teen, últimos 4 programas. Nos vamos con la música. ¿Quieren? ¿Lo presentan? Sí. ¿Presentan? A disfrutar entonces, chicos, cada vez que respira. Vamos con la música entonces. Take it. de sueños que pronto se derrumbó. Cuando te vi en aquel bosque encantado, un duende dijo que tú eras mi príncipe azul. Como si fuera por arte de magia, llenaste mis días de luz. Pero todo acabó, ya nada quedó entre los dos, porque como en un cuento un enorme dragón nos robó el corazón. Por favor, ¿dónde estás? Tú eres mi otra mitad, siempre estaré esperando, yo sé que algún día siento puede tener un dueño distinto. No, no está bien, no está bien, no es por Lorenzo, no. Yo te juro que me quería quedar para vestir santos. Yo te juro que no quiero sentir esto que siento, pero no, no lo puedo evitar cuando lo veo, cuando se ríe, cuando grita. No sé qué hacer, pero es así. Estoy enamorada de Máximo. ¿Qué dijiste? ¿Estás enamorada de Máximo? Una historia que es historia. No, ¿quién te dio permiso para venir a escuchar mis conversaciones? ¿Qué dijiste? Que estabas enamorada de Max. ¿Cómo enamorada de Max? No sé, pero si te tengo que decir la verdad, me parece que siento algo, ¿no? No quiero, porque yo sigo sintiendo lo mismo por el freezer, está todo intacto, pero me pasan cosas con Max. No puedes pensar eso, Flor. No puedes pensar eso, vos te olvidas que... ¡No me olvidé de nada! Yo no te estoy pidiendo que nunca más ames a nadie, Flor. Pero justo a Max, justo a él que quiere quedarse con todo lo de Federico. No me digas. No me digas. Disculpame, pero no te puedo decir otra cosa. Franco, yo te juro que... No sé, me da la sensación que estás enojado conmigo porque pensás que me olvidé de todo. Y te juro que no. Que no. Yo hay veces que cierro los ojos y lo único que puedo pensar es en el freezer. Es en tu hermano. Y me duele un montón y sufro muchísimo por eso, pero... No me olvido. Igual... Lo que te dije hoy es verdad también. No sé, es raro, pero es verdad. Cuando lo veo al mínimo, es como si de repente me da la sensación que algún día voy a poder volver a ser feliz. Y eso me hace sentir bien, ¿entendés? Pero no quiero que te enojes conmigo, porque yo también estoy confundida y me siento mal y me siento infiel. Y no quiero... Pero te juro que no sé qué hacer, no. Ya, Flor. Yo la verdad es que no te puedo entender. pero te quiero mucho. Florencia, no sabía que andabas por acá. Es que yo soy así, Rosenbauer, sorprendente. Sí. Escúchame una cosita, ¿de qué hablaban? De nada que te importe, y deja de poner el pico donde no te llamas. Claro, ¿sí? Por supuesto, me gusta cuando callas. Perdón, es hora de que vaya a dejar mi factura a contabilidad. Cuéntame, don Mimo, ¿de qué hablaba con el doctor Rosenbauer, de que está perdidamente enamorada de mí? Me estoy enamorada de vos, pero eso es mentira, estamos hablando de otras cosas que no... No me mienta, mamá mona con bananas verdes, porque eso es normal, es natural que usted se sienta atraído por mí, que sienta que yo le gusto, ¿sabe por qué? Porque usted no está acostumbrado a que las mujeres le digamos que no. Entonces, cayó en mis redes. Es una trampa mortal. Igual quédese tranquilo, ¿eh? Porque todos sabemos que usted no quiere a nadie. Eso es mentira. No, eso es verdad. Usted tiene una piedra en lugar de corazón. ¿Sabes qué? Tenés razón. Yo no siento nada. Ni amor, ni cariño, ni ternura. Ni por vos, ni por nadie. ¿Cuántas promesas se dan con el tiempo? ¿Listo para grabar? Recuerdos, yo construí un castillo en sueños. Sí. Se derrumba. Cuando se llena el bosque encantado. No puedo enamorarme, yo no puedo ser tan imbécil. Muy bien, muy bien. ¿Cómo la están pasando? Me parece bien. La verdad es que estamos muy contentos de estar acá. Es el último show. Así que muchas gracias. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se dice en hebreo un paso? ¡Un paso! Si tienes miedo a equivocarte, ya estás equivocado. Si tienes miedo a perder, ya estás perdido. Si tienes miedo a vivir, ya estás vencido. Si tienes miedo a sentir, es que no has elegido. Un paso ya es el camino. Un paso hacia tu destino. Un paso que abre la puerta. Y suena tu alma despierta. Tu alma despierta. Vivir a la pena. Vivir sin miedo. Vivir el instante. Y siempre en un pase. Vivir a la pena. Vivir sin miedo. Vivir el instante. Si tienes miedo al caminar, yo te daré mi mano. A veces alguien te estará acompañado. Mil pasos te seguirán, serás silla de muchos. Y tu luz brillará, llama y yo te escucho. Y siempre en mi paz, se vivirá pleno. If we wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no, no, no, no, no. Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And we'll go, go, go, go, go. If you're ready, like I'm ready. Cause it's a beautiful night. En vivo 5 de la tarde en punto y estamos llegando casi al final, pero antes quedan algunas noticias para comentar. Algunas novedades. Tenemos como un bonus track, pero antes de todo eso, nuestra señorita conductora está cerrando su ciclo, se tiene que ir corriendo ya, ¿no es cierto? Sí, volando. Sí. Disculpen, tengo que ir al otro trabajo. ¿Te vas al fin del mundo? ¿Te lleva Marcos? Y este es un poquito más ruso que, sí, que Marcos. Bueno, perfecto, no quería saber. Que sea un primo, versión rusa. Vamos a decir que Gaviota se viene para acá para el Cerro Uritorco. No, tengo que hacer otras cosas antes. Antes del fin del mundo tiene que hacer otras cosas. Yo no sé si ahí, señor operador, podrá cumplirme con este deseo, pedido que tenía que haber avisado antes, pero si es posible, me encantaría que termine hoy con Himno a mi corazón y se lo dedico a todos los oyentes y a ustedes. Qué buen tema. Qué buena canción. ¿Interpretado por quién? Los Abuelos de la Nada. A mí me gusta la versión de Diego Torres. Sí, no, a mí me encanta esa versión original de Miguel Abuelo. Que gracias a Dios, ahí el musicalizador de graduado se la pedí y la puso dos veces. ¿Dos una veces? Conversación... con Vero y Tuca, y después la conversación entre Loli y Vicky, del final. Así que muy agradecida, se lo hice públicamente, y ahora se lo digo acá por la radio, por haberme cumplido ese deseo. Bueno. Ahí está, entonces, buenísimo. Este sería mi regalo para este fin de semana. Los espero, los esperamos el domingo para el especial. Arrancamos los especiales de Cris. Y bueno, y muchas gracias por estar, por compartir, y disfruten, brinden, rían, bailen exageradamente. Falta mucho para que termine el mundo. Besos. Ahí va, se va, ahí está volando. Chao, Gabio. Chicos, chau. Buena suerte, buen fin de semana, chau. Perfecto. Gracias. Bien, vamos, aguante, Gaviota. Me encantó. Voló Gaviota. Voló Gaviota. Bueno, nosotros nos quedamos como 3 minutos más. Tampoco es que vamos a hacer una gran... No lo vamos a hacer hasta las 7 de la tarde. Tampoco, por supuesto, no. Nos quedamos un minutito más porque tenemos que comentarte que hoy la programación en Telefe sigue normal, ¿eh? Hoy continúa normal. Por supuesto. Primero tenemos Operación Triunfo, la banda, ¿eh? Primera gala en vivo. Van a ingresar, e ingresaron las 40, son ya los shows en vivo son. Che, la casa me suena muy parecida a la de Gran Hermano. Es la misma, ¿no? Nomás falta la voz de Gran Hermano, me yo creo. Me decepcionaste, bueno. Te lo digo así, públicamente, es la misma casa. Me decepcioné, mira, guau. Está bien, es así. Me largo a llorar ahora mismo, sí, totalmente. Después de Operación Triunfo, la banda en vivo... Tenemos también Mi Amor, con un gran capítulo, En un capítulo impresionante de Mi Amor. Por supuesto, sigue totalmente. Y después, otro gran capítulo de Dulce Amor, donde ya Francisco Montalbán se la quiere comer cruda a Victoria, Ah, bueno, así de una. Así nomás, se la quiere comer cruda. Podría decir mil palabras de lo que vos acabas de decir, pero no, me callo. No, se la quiere comer cruda, pero porque ya descubrió, viste, que ¿qué entendiste vos? No. Yo entendí, me fui por el otro lado. Descubrió que le robó, que no confía en él. No, está todo mal en Dulce Amor, ¿eh? Y hoy lo enfrenta Victoria, ojo, no se queda atrás. Se viene la guerra en Dulce Amor. Se viene la guerra, empiezan estos capítulos. Y ya empezó a grabar Calu Rivero. Ya empezó Natalia. Entonces ya vuelve Natalia Dulce Amor dentro de un par de días. Qué alegrón. Bueno, y sí, vienen medio atrasadas las... o adelantadas las grabaciones, así que lo vamos a ver recién en enero, mediados de enero. Y en enero vamos a tener el comienzo de Solamente Vos. Solamente también. Vos, que cada... ya se están viendo algunas fotos promocionales. Me encantaron las fotos promocionales. Están muy sexys las chicas, tengo que decirlo. Aunque una esté embarazada. Sí, así de... No me importa. ¿Aunque una qué? Aunque una esté embarazada y ya lo haya confirmado, está linda. Sí, la verdad que sí, está linda, bien, vamos a decirlo. Por supuesto, así que bueno, hay esas novedades como para comentar en este super final. ¿Hay alguno que nos quiera contar qué va a hacer en este último día de su No, porque están todos dormidos, ¿viste? Los chicos acá en el chat. ¿Querés que los despertemos? No, salte. Voy a poner una sirena, pero no, pobres. No, está todo bien. Hay una sirena para despertarlo, yo por creo. Por supuesto. Santi Pereira nos está preguntando si Gaviota es la locutora de Revolución Team. Por supuesto, se acaba de ir en este momento. Hola, Gaviota. Exacto, así que Santi Pereira, ok. Te decimos que sí. Sí, es y está soltera, por las dudas. Está soltera y está buscando novio. Opa, bueno. Opa, ¿cómo le más? Somos tres locutores solteros, quiero que sepan. Sí, y desesperados. No, que no, no, oiga, no, señor, por favor. Un atrevimiento impresionante. No, no, por favor, que después recibo mucho mensaje en Twitter, yo creo. Muchísimos de ustedes, muy solicitados desde Córdoba. Desde Córdoba, desde Brasil, de todo el mundo, yo creo. Apa, ¿cómo le más? Usted no se queda atrás porque Perú a usted también le queda no, muy bien. Perú me están buscando, desde la sierra, bueno, de todos lados, de distintos lugares. Bueno, llegamos allá, ya creo que es momento de ir como terminando, ¿no? El domingo, el domingo tenemos un programa, mira, yo creo que los fanáticos de Chris y esos chicos que son sentimentales, yo soy uno. Nosotros somos de ese estilo, así que somos chicos Chris. Así que vamos a estar acá muy emocionados compartiendo un programa, pero especial, porque además va a ser temático, ¿sí? Además de las producciones de Chris y demás, va a tener que ver con la Navidad que se aproxima, que tenemos el lunes. El lunes es Nochebuena. Y el martes Navidad. Exacto, así que estamos ahí nomás de cruzar estas fechas tan, pero tan especiales. Y queremos compartirlos con vos en este especial el día domingo. Vayan trayendo los paños de los chicos. Por supuesto, es la idea. Off de Casi Ángeles, la sección Ronda de Amigos. Vamos a estar analizando una canción. Vamos a empezar a analizar canciones de Chris. Eso está muy bueno, me gusta esa idea, la letra. Vamos a analizar, sino compartir las canciones que ha escrito Chris para otras personas. Solamente ha escrito para Teenagers, para Floricienda, bueno, para todas las producciones de ella. Yo quiero, Luke, te voy a poner en compromiso ante todo el público de Revolución Team que me pases una canción de Rincón de Luz. Por supuesto, no van a faltar las canciones de Rincón de Luz y además versiones en vivo, versiones que no se han escuchado, versiones de teatro. Vas a empezar a compartir, mira, un programa único. Un honor va a ser conducir ese programa de Cris Morena. Por supuesto, pero además va a ser el primero, solamente porque van a venir especiales a lo largo de enero, que se queden todos prendidos a Revolución. Se viene el verano 23 en Revolución Team con todo. Se viene con todo y los queremos ahí del otro lado, porque la verdad es que se está viviendo un clima especial en todos lados y nosotros queremos compartirlo con vos. A lo mejor vos lo estás sintiendo, Lucas, sí. Lo estoy sintiendo, vos sabés. Sí. Una energía distinta, como que algo está cambiando. Estamos sintiendo la nueva era, señores. Podemos cambiar y podemos cambiar juntos, así que quédate ahí el domingo a las 4 de la tarde. Están haciendo emocionar. Sí, nos vamos a poner muy preocupados. Sí, no, me están haciendo emocionar, chicos. Quiero que sepan, me están haciendo emocionar. El viernes 28 de diciembre, especial Teen Angels, la despedida. Finalmente. Esa es muy buena. El último especial del año. ¿A quién, si no, se lo tenemos que dedicar que a nuestros amados Teen Angels? Todo Teen Angels va a ser. Todo. Así que que se queden ahí prendidos, ¿eh? Un especial totalmente muy pero muy emotivo también, dando ya un cierre a lo que ha sido Teen Angels 2012 y también la banda en sí. Claro, la banda en sí, así, simplemente. Vamos a estar pasando todo lo que fue en el Grand Rex, acá en Córdoba y todo. Exacto. Y el 23, no, 23 no, ya estamos no, un poco... No, 30. Sí, no, es la sidra que viene mala. El 30... Ya, Sevilla está tomado antes de Navidad, estamos, chico, tomado. Es impresionante. Esto se llama venta de programa. Bueno, el 30 entonces vamos a estar con el anuario 2012 de Revolución Team, que no sabemos qué va a pasar. Yo creo que ahí van a salir todas muchas cosas a la luz que no salieron en todo el año. Totalmente, vamos a sacar trapitos al sol, queremos que ustedes estén del otro lado y por supuesto vamos a estar recorriendo todo lo mejor del año de Revolución Team, ya. Notas, vamos a estar también con la música y por supuesto con los distintos bloques, graduados, Dulce Amor, todo lo que nos ha dejado la programación en este año. Y queremos por favor que sacar gente al aire el domingo. Queremos empezar a escucharlos a ustedes que están del otro lado. Ya nos cansamos de que seamos nosotros tres, queremos escuchar tu voz. Así que podés agregarnos a Skype, simplemente nos buscás como Revolución Team, ya te agregamos y en cualquier momento salís al aire. Te llamamos, así decimos, pegamos un tubazo, como se decía. Exacto. Y este domingo, otra novedad que tenemos para el programa 100% Cris. Sabemos que hay gente que escribe muy pero muy bien, que ha hecho novelas de casi ángeles, novelas Lalitas, sí. Novelas, no sé, Benjamín, Diaguela, también de todo. Gastochi sí. También, bueno, un montón. Un montón, así todas las parejas. Exacto, sabemos que hay escritores, sabemos que hay cantantes, sabemos que hay mucho talento de aquel lado, así que queremos compartirlo acá en Revolución Team. Quédate el domingo prendido porque te vamos a dar todas las indicaciones para que seas parte de los especiales de 100% Cris en Revolución Team. Wow, va a estar muy bueno, la verdad. Va a ser un especial único. Bueno, aplausos. Vamos a ir cerrando este programa. ¿Ya quedan algunos mensajes? De nuevo te repito nuevamente que acá la gente en el chat está dormida. Que no. Solamente está Micaela y Sion Mijis, nada más, Sion, están ellas dos. Los vamos a tener que ir a buscar, despertarlos de algún modo. Estando, es que esta hora da como acá la siesta. Se ve que están en la puerta de la pileta. Quizá en una de esas están esperando la nueva era, qué sé yo, exacto. No sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Dale, ¿sí? Vamos a preparar nuestras cosas. Los vamos a buscar a las casas de cada uno de ellos. Y los traemos de la oreja. Para el próximo domingo para compartir un programa. Sí. Bueno, final entonces. Lucas L, le mandamos un saludo entonces a Santi Pereira, ok, que está del otro lado haciendo. Eso grande. A Siomix, por supuesto. Gabio, que se acaba de ir ya. Gabio voló. Se nos voló Gaviota, Dylan Sani, Steph, también Pela la Liter. ¿Quién más ha pasado ahí por el chat de la radio? A Micaela, que también ha estado en el chat de la radio. A mucha gente, la verdad, mucha gente ha participado. Más, participado no, he estado escuchando el programa hoy. Por supuesto. Aguante, les mandamos un saludo muy grande. Gracias por estar. Nos revolucionamos cada vez más. Gracias a todos. Nos despedimos así. Déjame cerrar con un momento. Es el momento que la gente nos conozca. Si quieren comunicarse con nosotros, ¿cuál es nuestro Twitter? Bueno, nuestro Twitter es @revolucionteam, como siempre. Perfecto, ahí se puede nuestro personal de nosotros. Ah, vos querés ser famoso con esto. No, por favor. Acá no hay fama. No. Acá no hay fama, sí. @lucasl05. Y el Luke @luke2011, ok. Ahí está, perfecto, el de cada uno de nosotros. para comunicarse, ¿eh? Sí, para charlar un rato, pasar un buen momento, simplemente. A Lucas L le gusta que le digan cosas lindas, así que díganle cositas así al oído que le gusta. ¿No es cierto, Lucas? Si me llegan a cantar la canción que tanto me gusta, me muero. Aguante. Qué emoción, esperar el último programa del año escuchando desde México, dice Steph. México, sí. Con lo que me gusta México a mí. Yo, si hay un lugar, un país en el mundo, yo me voy a México. Pues nos vamos para México, chavo. Sí. Vamos. No me hagas que estoy... No, sí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Siomix, canta, pero no ante tanta gente. Bueno, queremos que cante igual, así que te la comprometemos. Domingo, que sí. Se quede prendida porque le vamos y a yo decir... quiero decir que también hay mucha gente que canta. Me han llegado videos al Twitter de gente que canta. Exactamente, por eso queremos, va a haber novedades, ¿eh? Para los chicos queremos que sean cada vez más y que se incorporen a esta revolución team, quién sabe, sí. Se escuchan nuevos talentos y bueno. Descubrimos nuevos talentos aquí en Revolución Team. ¿Por qué no? Ahora sí, momento de despedida total y completa, señor Lucaselli, todo suyo. Bueno, simplemente, como siempre, agradecer a todos que han estado, todos los chicos que han estado participando, han estado con... disfrutando de este momento como nosotros, espero que le haya pasado lindo y bueno, yo lo estaré esperando el próximo domingo 23, día previo a la Nochebuena, para pasar un lindo momento con el especial de 100% Cris Morena. Mi nombre es Luzca Linares y esto fue Revolución Team. Totalmente, entonces como dijo mi compañerito, próximo domingo a las 4 nos vamos a emocionar, la vas a pasar bien. Sí, la vamos a pasar muy bien. Por supuesto, el espíritu de Cris va a estar presente en el programa, es lo importante, va a ser la presentación de los especiales que se vienen en enero. Sí. Estamos preparándonos, la vamos a pasar bomba. Vamos a emocionar. Me gusta bomba. Sí, bomba, pero nos vamos a emocionar. Así que quédense y además, obviamente, el día previo a Nochebuena. Así claro, que va a tener justamente como decía, en la noche previa a Nochebuena. Exacto, va a tener un plus eso, así que nos despedimos hasta el domingo a las 4 acá en Revolución Team. Obvio. Hasta el domingo, señores. Chau, chau. Revolucionamos. Por favor, no llores. La trayendo odio ni rencor. No es por